Al registro, su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa, director de la Federación FENACIT. Perfecto, don Juan Pablo, tenemos entendido que tuvieron un arduo trabajo de negociación para los trabajadores de Unimar. Sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos una negociación bien ardua con la empresa donde felizmente pudimos llegar a acuerdos donde se nos pudieron incrementar algunos beneficios que de una u otra forma hemos logrado con el tiempo y sabemos que estaban bastante congelados y logramos la semana pasada, como se lo mencioné, destrabar ciertos beneficios y poder incrementar de una u otra forma un poco más los salarios para los trabajadores. Perfecto, si nos puede comentar un poquito más sobre estos beneficios que lograron en esta negociación colectiva. Bueno, logramos incrementar aguinaldo, bonos escolares, celebraciones de cumpleaños, ¿qué más? Tema de beneficio para las embarazadas, jornadas de trabajo, uniformes para los trabajadores y logramos además un BTN considerable también para los trabajadores. BTN es un término de conflicto más o menos ascendiente a lo que un trabajador hoy día espera. Perfecto, pero en cifras, ¿de cuánto estamos hablando, director? Un BTN en lo global de sobre 175 millones de pesos, repartido entre 465 trabajadores. Eso mismo le iba a preguntar, director. El organismo que usted representa, FENACIR, ¿a cuántos trabajadores del supermercado representa? Nosotros estamos agrupados desde el norte, desde Panguipulli y hasta el sur hasta Frutillar, considerando Panguipulli, Valdivia, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Osorno y Frutillar. Y se agrupan a 465 trabajadores. Perfecto. ¿Cuánto tiempo duró esta negociación colectiva? La negociación colectiva, nosotros presentamos proyectos a fines de noviembre y donde en el mes de noviembre y diciembre tuvimos un par de reuniones, pero ya firmemente comenzamos el lunes 3 y terminamos el domingo 9. Perfecto. Me imagino satisfecho entonces con todo lo logrado. Sí, satisfecho, satisfecho hoy día los trabajadores, considerando que la situación está bastante compleja dentro del sur, creo que fue una muy buena negociación y donde podíamos dejar de una forma y otra tranquila a las 465 familias. Perfecto, quiero agradecer su tiempo y su gentileza con nuestro medio. Muy amable. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau.